Otro de los alimentos ancestrales es el huevo asado en el comal con hierba santa. Es un platillo sencillo, nutritivo y parte de la alimentación ancestral del estado de Oaxaca. Es un alimento saludable y aromático.